mamás del mundo entero saben que la primavera es la época más apropiada para llevar al circo a la gente menuda. Física, el equilibrio y la destreza cara al riesgo caracterizan el trabajo de cada uno de los componentes de este conjunto excepcional. Aquí tenemos a los payasos hermanos Salas, que entonan su dúo musical con el violín y el acordeón. ¿Por qué estás llorando? ¡Vine de aquí! ¿La silla? ¿Qué pasó con la silla? Así se prepara el ambiente para el ejercicio que ha de ofrecerse después. Conviene que los espectadores se pongan a tono. Thank you. así se cumple el lema de más difícil todavía. Las golosinas contribuyen a que los pequeños disfruten de lo lindo mientras se suceden los números circenses. El circo se viste de gala para una singular ceremonia. Dos trapecistas mexicanos, Alicia Ramos y Ernesto López, celebran su boda en plena pista central y en presencia de toda la compañía. El olor a selva y los rugidos anuncian la presencia de los leones. señores. Pasen al gran circo de Triste. Que es la última función circense que podrán ver en el Triste.